Quedarse entre nosotros bajo forma sacramental, a través de los sacramentos. La humanidad de Cristo se prolonga en los sacramentos, en las materias sacramentales, y todos los sacramentos forman como un cosmos maravilloso, espléndido. El centro de ese cosmos es el sol, sobre el entorno al cual giran todos los planetas sacramentales, es la Sagrada Eucaristía. Por eso la Eucaristía se muestra no solo en el centro de la vida cristiana, sino en la cúspide, si se quiere, del universo sacramental. A ella se ordenan todos los demás sacramentos: el bautismo, la confirmación, la penitencia y la unción de los enfermos se ordenan a preparar la Eucaristía. Uno se bautiza para comulgar, uno se confiesa para comulgar. O sea, la Eucaristía es la culminación de esos cuatro sacramentos que nombré. En cuanto al orden sagrado, el orden se ordena a la Eucaristía para hacerla posible, ya que si no hubiera sacerdocio, no habría Eucaristía. Y finalmente, el matrimonio simboliza la Eucaristía, se ordena la Eucaristía simbolizándola, ya que en la Eucaristía se produce un sacramento nupcial, que es la unión entre Cristo y el que comulga, a ejemplo del matrimonio. Así que todos los sacramentos se ordenan o a preparar, o a consagrar, o a figurar, simbolizar la Eucaristía. Eso muestra ya la grandeza de este sacramento, que está en el centro del cosmos sacramental, o si se quiere, en la cúspide hacia la cual todos ellos se dirigen. Probablemente fue Santo Tomás quien, uno de los que mejor ha penetrado en la hondura teológica de este sacramento. Vamos a tratar de presentar sencillamente su pensamiento en esta conferencia. Refiriéndose a los sacramentos en general todavía, enseña el doctor Angélico: el sacramento es ante todo un signo rememorativo de aquello que lo precede, es decir, de la pasión de Cristo. Rememorativo, una mirada hacia atrás a la pasión de Cristo. Es un signo demostrativo de aquello que se realiza en nosotros por medio de la pasión de Cristo, es decir, de la gracia. Y es finalmente un signo profético, preanunciativo, de la gloria futura. Se trata entonces de una visión espléndida y dinámica, no estática de la Eucaristía, en donde se señala la materia y la forma, un corte, digamos así, vertical de la Eucaristía, ¿no?, sino una visión horizontal de la Eucaristía, histórica. Desde la pasión de Cristo hasta el fin de los tiempos, la Eucaristía es la que concentra toda la riqueza de la historia salvífica. Se trata así de una visión dinámica de los sacramentos. Cada uno de ellos mira al pasado, a la pasión de Cristo, toma de allí su eficacia para pasarla al presente, en la gracia, mediante un acrecentamiento de la gracia, y se proyecta hacia el futuro, preparando nuestro triunfo final en el cielo. Visión, pues, dinámica, gloriosa, de movimiento, de vida, de fuerza. Y luego de esta apreciación genérica de los sacramentos, cuando Santo Tomás la aplica a la Eucaristía, que es, como dijimos, y como dice él, el sacramento de los sacramentos, o el sacramento por excelencia, escribe el doctor Angélico, este sacramento tiene una triple significación. Una respecto al pasado, en cuanto que conmemora la pasión del Señor, que fue un verdadero sacrificio, y según esto se llama sacrificio. Otra significación adquiere respecto a la cosa presente, es decir, a la unidad de la Iglesia en la que los hombres se congregan por este sacramento, y según esto se llama comunión, no solo porque comulgamos a Cristo participando de su carne y de su divinidad, sino también porque mediante ella nos comunicamos y nos unimos entre nosotros. Finalmente tiene una tercera significación respecto al futuro, en cuanto que este sacramento es prefigurativo de la fruición de Dios que se da en la patria celestial, y según esto se llama viático porque nos ofrece el camino para llegar al cielo. Visión gloriosa también esta de la Eucaristía, aquella visión del general de los sacramentos, la pasión, la gracia y la gloria, que nos explica el sentido del sacramento, de cada sacramento, al aplicarla a la Eucaristía se convierten en tres nuevas palabras: sacrificio, comunión y viático. La mirada al pasado, el sacrificio; la mirada al presente, la comunión; y la mirada al futuro, el viático. Bien, vamos a analizar brevemente estos tres elementos, y esto constituirá el núcleo de esta conferencia. Ante todo, la mirada al pasado. La Eucaristía, dice Santo Tomás, es el sacramento perfecto de la pasión del Señor, ya que hace presente el acto principal de la redención. Esto debe ser explicado. ¿Quiere ello decir que la Eucaristía, el único sacramento que a la vez es sacrificio, constituye un nuevo sacrificio, algo distinto del sacrificio de la cruz, o por el contrario, es el mismo sacrificio de la cruz? Y en este último caso, ¿qué necesidad hay de que aquel sacrificio se haga de nuevo presente? Si ya fue la cruz, ¿para qué necesitamos los sacrificios que renuevan esa cruz? En la Epístola a los Hebreos nos dice su autor que la muerte de Cristo fue una sola, habiendo acontecido, como dice el autor, de una vez para siempre. La palabrita griega que usa es efapax, que significa de una vez por todas. O sea, Cristo murió una sola vez y no muere más, ahora resucitado. Sin embargo, nuestra fe nos enseña que esa muerte se representa, presenta, es decir, se vuelve a presentar, se vuelve a hacer presente en cada hora de la misa. San Juan Crisóstomo, ese gran padre de la Iglesia, proponiéndose esta misma cuestión, intenta una respuesta de cómo algo que ya ha pasado puede hacerse presente. Dice el gran doctor: ¿acaso no presentamos oblaciones todos los días? Ciertamente, pero al realizarlo hacemos conmemoración de la muerte del Señor, y esta oblación es una, no muchas. ¿Cómo puede ser una y no muchas? Porque fue ofrecida una sola vez, como aquella que se ofrecía en el Santo de los Santos, en el antiguo templo de Jerusalén. Esta fue el tipo de aquella, pues siempre ofrecemos el mismo Cristo, y no es uno hoy y mañana otro, sino siempre el mismo. Y por esta razón, el sacrificio es siempre uno. De lo contrario, ya que se ofrece en muchas partes, tendría que también haber muchos Cristos, pero de ningún modo es así, sino que en todas partes es uno el Cristo, que está entero aquí y entero allí, un solo cuerpo. Así como Cristo, que se ofrece en muchas partes de la tierra, es un solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también es uno el sacrificio. No hacemos otro sacrificio, sino que siempre ofrecemos el mismo, o mejor, hacemos conmemoración del sacrificio. Y aquí la visión, pues, de San Juan Crisóstomo: un solo sacrificio, es el mismo sacrificio. Qué espléndido pensar que cuando yo voy a la misa, cuando me presento delante del altar, es como si me pusiera absolutamente delante del Calvario, con la misma veracidad, con el mismo verismo, con la misma realidad con que allí estuvo presente la Santísima Virgen y San Juan Evangelista. Y por eso debemos concluir que entre cruz y Eucaristía hay mismidad, podríamos decir. Solo diverge la manera de ofrecerse el sacrificio: allí cruentamente, aquí incruentamente; allí de hecho, aquí en memoria. Esta memoria que no significa una repetición del hecho ya ocurrido, lo que históricamente es imposible, sino su actualización. Es decir, el misterio ocurrido en el año tal y en tal lugar se pone presente en cada aquí y en cada ahora en que se celebra la Santa Misa, su representación. Las acciones de los hombres, claro, no son así. Suceden en un tiempo y un lugar determinado y son irrepetibles. Si yo quiero hacer un homenaje a un gran héroe de nuestra historia, lo puedo hacer, lo puedo recordar, pero ese recuerdo no me trae a ese personaje y a esa acción a la actualidad, al presente. Es irremediablemente pretérita y está incluida y encerrada en las coordenadas espacio-temporales en donde sucedió aquel hecho. No acontece así entonces aquí. La pasión de Cristo, en realidad, entonces sigue viviendo a lo largo de la historia. Sacrificio que Cristo realizó en el Calvario hace 2000 años no es la acción de un hombre cualquiera. Es la acción del hombre Dios, de un hombre Dios, y por tanto no está encerrada en las coordenadas espacio-temporales, sino que rompe todos los marcos históricos y es capaz de proyectarse a lo largo de toda la historia. Las acciones de Cristo, el Verbo encarnado, son capaces de hacerse presente en los diversos tiempos y lugares con toda su fuerza original. Como si dijéramos que todos los cálices de la historia están desplegados sobre los altares en que se celebra la misa y del único corazón de Cristo, atravesado por la lanza del soldado, sale la misma sangre que se derrama sobre todos los cálices de la historia, con la misma fuerza, con el mismo amor, con el mismo color bermejo del martirio de Cristo. Conviene aclarar que cuando decimos que la misa es un verdadero sacrificio, no nos limitamos solo a recordar la muerte del Señor. La pasión de Cristo no tiene sentido sin su resurrección, y junto con ella constituye lo que los antiguos llamaban el misterio pascual de nuestra redención. Y por eso no podemos separar la memoria que se hace en la Eucaristía de la pasión dolorosa, no la podemos separar de su resurrección triunfante y de su gloriosa ascensión a los cielos. La Eucaristía es sin duda participación en la pasión, pero es una pasión ya glorificada. La muerte como muerte no puede ser celebrada en el sacrificio eucarístico porque es algo negativo. La muerte, incluso si se la considera como acto salvífico, puede ser celebrada cuando se convierte en misterio, cuando tiene significación redentora, y esto es lo que le agrega la resurrección, en la que se manifiesta la aceptación del sacrificio de Cristo por parte del Padre. Es como la cara gloriosa del misterio pascual. La Eucaristía, pues, en su mirada al pasado, renueva todo el misterio pascual de Cristo, su cara dolorosa y su cara gloriosa. De ahí que la oración tan linda que rezamos en la Santa Misa, en el canon que sigue inmediatamente a la consagración, expresa, dice, la memoria de todo el misterio total. Dice en ella, dice el celebrante, acordándonos, Señor, de la bienaventurada pasión de tu Hijo, de su resurrección del lugar de los muertos y de su gloriosa ascensión a los cielos, te ofrecemos esta víctima pura, santa e inmaculada. De aquí el misterio en toda su plenitud, misterio de muerte y de vida, misterio de extinción y de resurrección gloriosa del Cristo, y eso le permite extasiarse, salir de sí y volcarse a todos los siglos de la historia. Tal sería la primera mirada, la mirada al pasado. Vayamos ahora a la mirada al presente, que Santo Tomás llama la Eucaristía como comunión, por eso merece el nombre de comunión, por esta mirada al presente. Pregúntase San Agustín, una pregunta muy legítima, aunque nos parezca un poco insolente, ¿por qué Cristo habrá querido quedarse entre nosotros bajo forma de alimento? Porque realmente Cristo hubiera podido quedarse entre nosotros bajo formas muy diversas. Podría haberse quedado, por ejemplo, bajo forma de libro, como dicen los protestantes. Podría haberse quedado bajo forma de imagen sagrada, de icono, o de otras maneras posibles. El hecho es que eligió quedarse bajo esa forma. Y no es insolente preguntar por qué, porque Cristo no obra caprichosamente. No fue que llegó al cenáculo y dijo, uy, me olvidé, hoy tengo que hacer la Eucaristía, a ver qué puedo hacer, bueno, tomen pan y vino. No, Él lo pensó desde toda la eternidad como Dios que era, y desde que se encarnó en el seno de su madre. Así que es lícito preguntarse por qué será, por qué buscó esta forma del alimento, por qué será. Quizás, dice San Agustín, para indicarnos que al instituir la Eucaristía era su intención que se realizara en nosotros, que realizara en nosotros efectos similares a los que produce una comida común. Cuando alguien come un alimento cualquiera, ese alimento se convierte en carne de su carne, en sangre de su sangre, se convierte entonces en la propia sustancia del que lo come. Lo asimilamos, y ese fue el anhelo de Cristo, mostrarnos su voluntad de que lo asimilásemos espiritualmente. No es cuestión solo de comerlo, sino de digerirlo, de asimilarlo, de que hacerlo carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Es claro que aquí, como observa el mismo Agustín, que nunca queda contento con sus propias respuestas, que es lo propio del hombre inteligente, las cosas no acontecen de manera igual que cuando se come un alimento material. En este último caso, siendo el alimento inferior al que lo come, nosotros somos quienes lo asimilamos. Cuando yo como un pedazo de carne, no es la carne que me asimila, soy yo quien asimilo la carne, porque yo soy más fuerte que la carne. En cambio, en la Eucaristía pasa algo raro: el alimento es superior al que lo recibe, es superior al que lo comulga. Cristo es infinitamente superior. Mientras en el orden natural todo el poder de asimilación está en nosotros, de modo que reducimos el alimento a nuestra sustancia, aquí el poder de asimilación está en Cristo, quien al alimentarnos al alimentarnos con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, nos une a Él, nos incorpora a su vida divino-humana. Y San Agustín concluye esta hermosa exposición del efecto asimilante de la Eucaristía poniendo en boca de Cristo estas palabras que Él le atribuye, Él inventa, dice: Cristo, no eres tú el que me convertirás a ti, como haces con el alimento de tu cuerpo, sino que soy yo quien te convertiré en mí. O como enseña San Gregorio de Nisa, se nos propone siempre el alimento para que, habiéndolo recibido, nos convirtamos en lo que Él es. Podríamos decir que se trata de una doble comunión. Yo lo comulgo y Él me comulga. El mismo Señor ya nos lo había adelantado cuando dijo: quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí está todo bien dicho, el mismo Cristo es un doble éxtasis. Ese éxtasis significa salir de sí. Hay un doble éxtasis: Cristo sale de sí para entrar en mí y yo salgo de mí para entrar en él. En el libro del Génesis leemos: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán dos en una sola carne. Pues bien, el hombre por excelencia, el hombre nuevo, el hombre divino, Jesucristo, deja a su padre, que está en el cielo, y a su madre, la sinagoga, que habiéndolo engendrado en la carne, es justamente llamada su madre, los deja para unirse con su esposa, con su iglesia, a la que se da por las bodas de la cruz y además por la Eucaristía, a cada alma que vive en la iglesia, a cada microiglesia que somos nosotros, y serán dos en una sola carne. Por eso Santo Tomás gustaba comparar este sacramento con el matrimonio. Así como en este último sacramento el hombre y la mujer se hacen una sola cosa, se hacen una carne, así en la Eucaristía Cristo, que hace las veces del esposo, se convierte en una cosa con el que lo recibe, con el alma que es su esposa. Y por este carácter esponsalicio, decía Santo Tomás, que la Eucaristía recibe el nombre de comunión. Común unión con Cristo, con el que nos hacemos una misma cosa. Pero este aspecto unitivo de la Eucaristía no concluye en la unión de cada alma con Cristo, sino que tiene una necesaria derivación a la unión con la Iglesia, con nuestros hermanos en la fe, a través del Cristo eucarístico. San Cirilo de Alejandría, comentando aquello que dice San Pablo, si todos participamos de un solo pan, formamos todos un solo cuerpo, señala, todos nosotros, por naturaleza, estamos encerrados en nuestras propias individualidades, divididos en cierta manera en personalidades bien determinadas por las cuales uno es Pedro o Juan o Tomás. Todos nos fundimos en un solo cuerpo en Cristo, alimentándonos de una sola carne. Como Cristo es uno e indivisible, todos somos uno en Él. Por eso decía su Padre, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Según se puede ver, la realidad que realiza, la unidad que realiza la Eucaristía no es una unidad sociológica, no es el fruto de tomarnos todos de la mano y mirarnos a los ojos y sonreírnos, como a veces tontamente se cree hoy, se dice hoy. No es una unidad sociológica, como podría haber entre los miembros de un club determinado, ni es una unidad meramente psicológica o de pura solidaridad humana, sino es una unidad teológica, una unidad cristológica. Si cuando comulgamos, cada uno de nosotros entra en cierta manera en el interior de Cristo, si cuando comulgamos, cada uno de nosotros es comulgado por Cristo, allí, en el interior de Cristo, nos encontramos con un bosque de hermanos. Nos hacemos uno en Cristo. Dentro de Cristo no cabe la división. San Agustín, siempre tan atrevido en sus expresiones, llega a decir que la recepción de la Eucaristía incluye, de alguna manera, la comunión de la misma Iglesia. Dice así: si quieres saber lo que es el cuerpo de Cristo, escucha al apóstol decir a los fieles: vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. Puesto que vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, vuestro misterio está colocado sobre la mesa del Señor. Recibid vuestro misterio. A la afirmación de lo que sois respondéis: amén. Sed pues miembros del cuerpo de Cristo, para que sea verdadero vuestro amén. Quiere decir esto que cuando comulgo la Eucaristía, en cierta manera yo comulgo a la Iglesia entera, comulgo al Cristo total, comulgo al cuerpo de Cristo, comulgo a todo el Cristo físico y el Cristo místico, magnífico, yo comulgo a la Iglesia, de alguna manera, ¿no? Comulgo al Cristo físico, pero Cristo físico es inseparable de su cuerpo místico y por eso lo comulgo a todo el Cristo, a toda la Iglesia. De ahí que el doctor Angélico enseñe que el efecto de una comunión bien recibida es el acrecentamiento de la caridad. Tal es la realidad última a la que apunta la Eucaristía, el acrecentamiento de la caridad. La Eucaristía comunica un aumento de la caridad sobrenatural que normalmente se debe manifestar en una intensificación práctica de la caridad efectiva. Podríamos hacer un test: ¿cómo son nuestras comuniones? ¿Cómo es nuestra caridad luego de la misa? Porque si realmente la comunión nuestra es auténtica, verdadera, si comulgamos aquel que dijo: doy un mandamiento nuevo, amaos como yo os he amado, entonces nuestra relación con el prójimo cambia sustancialmente luego de cada comunión, ya que debemos amar al prójimo como Cristo me amó en la Eucaristía, dejándose comer por mí. Este es el mandamiento nuevo que Cristo nos ha dejado: amaos los unos a los otros. ¿Qué es lo nuevo? Lo único nuevo es ese como yo os he amado, lo que ya se indicaba en el Antiguo Testamento, que debíamos amar al prójimo, pero lo nuevo es ese, el cómo yo os he amado, dejándome comer por vosotros, dejándome asimilar por vosotros. Lo realmente nuevo es ese cómo. En la vida del cristiano, la falta de caridad contra el prójimo es, en el fondo, una falta contra el cuerpo y la sangre de Cristo. El pecado contra el cuerpo místico de Cristo es, en el fondo, un pecado contra el cuerpo eucarístico del Señor. ¿Qué es el pan?, se preguntaba San Juan Crisóstomo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué se hacen los hombres que lo reciben? Cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. Pues bien, así como el pan está hecho de muchos granos, de tal manera unidos, que no aparecen por ninguna parte, aun cuando estén ciertamente en él, ya que la diferencia entre ellos desaparece totalmente con su mutua fusión, así nosotros nos unimos mutuamente y con Cristo. Porque no te alimentas tú de un cuerpo y aquel otro de otro, sino que todos nos alimentamos del mismo. Y por eso, añade el apóstol, todos participamos de un mismo pan. Y concluye, si pues todos participamos del mismo pan y todos nos hacemos una misma cosa, ¿por qué no manifestamos la misma caridad y con ello nos convertimos en una misma cosa? El Concilio de Trento llama a la Eucaristía el signo de la caridad. Ya antes Santo Tomás había escrito que este sacramento es el signo de la máxima caridad por la unión familiar de Cristo con nosotros. Y también la realidad de este sacramento es la caridad, no solo en cuanto al hábito, sino también en cuanto al acto, ya que se provoca por este sacramento. Es decir, que la Eucaristía, cuya realidad última es la unidad eclesial, está toda ella orientada a manifestarse exteriormente en actos de caridad, que es el vínculo de la unidad de la Iglesia, manifestada en actos que son como el rebrote palpitante de la Eucaristía recibida. Finalmente, una mirada al futuro. La Eucaristía como viático. Se entiende por viático el alimento que se da a alguien que está en camino, que se pone en camino hacia un lugar remoto, para que en el trayecto pueda alimentarse como conviene y llegar así felizmente al término de su viaje. Eso es un viático. O sea, no, la palabra viático Santo Tomás no la usa en relación con el sacramento que se da cuando uno está enfermo de gravedad, sino el alimento del caminante, del peregrino. Viático fue el maná que los miembros del pueblo elegido recibieron de lo alto para que pudieran atravesar el penoso desierto lleno de escorpiones y de serpientes y arribar así incólumes a la tierra prometida. Y por eso el Señor quiso comparar la Eucaristía con el maná, una de las figuras predilectas de nuestro sacramento. Lo hizo señalando no solo sus semejanzas, sino también sus diferencias, cuando dijo, este es el pan bajado del cielo, como bajó el maná, pero no como el maná, no como el maná, esto es semejante, bajaron ambos del cielo, pero no como el maná, no como el que comieron vuestros padres y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. La catequesis eucarística se encuentra desarrollada en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. La Eucaristía, pues, es viático, es el nuevo alimento para el largo viaje por el desierto de esta vida, valle de lágrimas, en dirección a la tierra prometida que emana la leche y la miel de la visión beatífica. La Eucaristía construye la Iglesia en estado de tránsito de este mundo al Padre, la Iglesia peregrina, y por eso su mejor figura es el maná, el pan del Éxodo. La lluvia del maná dejó de caer cuando el pueblo elegido entró en la tierra prometida, donde los caminantes tuvieron acceso a los productos de la tierra. La Eucaristía por eso deberá renovarse hasta que vuelva el Señor. En el cielo ya no habrá Eucaristía, allí desaparecerá toda la economía sacramental. Habrá comunión, sí, pero como unión, es decir, habrá unión con Dios, pero no será a través de los velos sacramentales, de los accidentes del pan y del vino. Habrá una comunión directa, sin intermediación alguna, de manera semejante al modo como comulgan los ángeles y los santos. Sin embargo, diríamos poco si nos limitáramos a afirmar que la Eucaristía es viático por constituir el alimento del que camina hacia el cielo. Es más que eso, constituye en cierto modo una especie de adelanto del cielo, una prenda del cielo. Porque ¿qué es el cielo sino la unión con Dios? Pues bien, en la Eucaristía ya comenzamos a gozar de la unión con Dios. Claro que mientras estamos en esta tierra, esa unión no es todavía definitiva. Tras comulgar repetidas veces, es posible recaer en el pecado, lo que en el cielo no puede acontecer. Pero de todos modos, en algo se parece el que acaba de comulgar con el que goza de la visión de Dios en el cielo. Ambos se unen con Dios, a Dios. La misa tiene así un carácter escatológico. No en vano en el sacramento del altar está presente el cuerpo que Cristo posee actualmente en el cielo, un cuerpo glorioso, transfigurado. Cuando comulgamos a Cristo resucitado, tenemos en nuestro interior al Cristo glorioso, al Cristo tal cual hoy vive en el cielo, comemos el cielo, nos alimentamos de gloria, y por eso nuestra liturgia es triunfante, gloriosa, de comunión en la gloria, no es una liturgia llorona, una liturgia de pura muerte, es una liturgia de comunión en la gloria del Cristo vencedor, del pecado, de la muerte y del demonio, pero todavía bajo el velo de los símbolos. Comulgamos en la gloria, pero esperamos que un día dicha gloria se manifieste en todo su esplendor y en toda su plenitud. La Eucaristía pone en nosotros, lo que decían los padres, una semilla de resurrección. Decía San Ignacio de Antioquía, le gustaba llamarla el remedio de la inmortalidad. Voy a una farmacia de la iglesia, deme usted el remedio de la inmortalidad. San Justino lo ha expresado en un texto pletórico de belleza. Como la planta de viña sembrada en la tierra fructifica en la estación de vida, como el grano de trigo que cae en la tierra se descompone para levantarse luego y multiplicarse por la virtud de Dios, con el fin de servir después al uso de los hombres, según el designio de la divina sabiduría, y finalmente por la palabra de Dios hacerse Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, así nuestros cuerpos, alimentados por la Eucaristía y depositados en tierra donde sufren la descomposición, se levantarán en el tiempo designado y el Verbo de Dios les dará la resurrección para gloria del Padre. Padres de la Iglesia se deleitaban contraponiendo el alimento mortífero que habían comido pecaminosamente nuestros primeros padres en el paraíso y este contraveneno, este remedio de inmortalidad salvífico de la Eucaristía. Como decía Gregorio de Nisa, así como envolvemos la chispa en paja para conservar el incendio, del mismo modo, mediante su carne, nuestro Señor Jesucristo nos ha injertado su vida y ha depositado en nosotros una semilla de inmortalidad que destruye cuanto de corruptible hay en nosotros. Encontramos expresado este respecto escatológico de la Eucaristía en el texto de varias poscomuniones de las oraciones finales de la misa. Por ejemplo, una de ellas dice, te pedimos, Señor, que este sacramento de la vida celestial con que nos hemos alimentado nos alcance los bienes eternos, significados por el mismo. Otra, luego de haber recibido el anticipo de la salvación eterna, te pedimos, Señor, la gracia de tender hacia ella, de manera que podamos alcanzarla. Otra lindísima, hecha por el mismo Santo Tomás, haz, Señor, que seamos saciados con la fruición eterna de tu divinidad, que prefigura la recepción temporal de tu precioso cuerpo y sangre. El canto festivo del Sanctus en la misa nos recuerda que ya hemos entrado a tomar parte en la sociedad de los cielos, en la liturgia celestial, una idea totalmente olvidada en la liturgia de la pastoral de la actualidad. La liturgia de la tierra no es sino un entroncarse con la liturgia del cielo. En el cielo hay una liturgia permanente que nunca se extingue. La liturgia de la tierra, en cambio, tiene que detenerse por razones de nuestro trabajo, de nuestras actividades. Cada vez que vamos a misa es como enchufarnos con la liturgia celestial, es como entrar en contacto con la liturgia celestial. Un tema olvidado, y por eso entonamos junto con los ángeles y los arcángeles el Sanctus, lo entonamos una voce con los tronos y las dominaciones, con los querubines, con los serafines, que no cesan de repetirlo, una voce, a una sola voz con ellos, integrando desde ya el coro celestial compuesto por ángeles y por hombres santos al cual esperamos un día incorporarnos en el cielo. Y por eso, aun cuando la Eucaristía recuerda, la Eucaristía sea el recuerdo de la muerte de Cristo, se celebra en medio de la mayor exultación, con el sobre todo en las misas solemnes, con el órgano, con el canto, etcétera. El pan es imagen de la fuerza vital. Cristo ha querido quedarse bajo esa imagen de la fuerza vital. El vino lo es de la abundancia y de la alegre sociedad. Los cantos, la música, las campanas, el incienso, las flores nos transportan a otro mundo. Entreabren, aunque tenuemente, el telón de la eternidad. No en vano compara Santo Tomás la comunión eucarística con la misteriosa comunión de los ángeles en el cielo cuando dice: la comunión de Cristo mediante este sacramento se ordena como a su fin a la fruición de la patria celestial en la que los ángeles gozan de Dios. Y aquí las tres miradas de la Santa Misa: al pasado, al presente y al futuro. Al pasado como sacrificio que es, al presente como comunión que es, al futuro como viático que es. Porque si bien la Eucaristía mira al pasado, no se instala en el pasado, sino que incluye una mirada hacia el presente, trae el pasado al presente, pero tampoco se instala aquí, sino que se proyecta hacia el futuro, une el pasado con el futuro a través del presente, de cada misa, de cada hora de la misa. La primera venida de Cristo en la humildad de su carne pasible se ordena su segunda venida triunfador y radiante al fin de los tiempos mediante la venida intermedia de su cuerpo eucarístico, glorioso ciertamente, pero todavía velado por las humildes especies sacramentales. Este juego complejo pero esplendoroso encuentra su expresión más cabal en una frase feliz del doctor Angélico, que incluyó en la liturgia de Corpus Christi, a quien hemos el doctor Angélico seguido tan de cerca en la presente disertación, frase que en su pluma es oración, ya que era un teólogo santo, teólogo que teologizaba de rodillas. En ese espléndido versículo antífona: «O sacrum convivium in co Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gracia e future glorie nobis pignus datur». «O sacrum convivium», «O sagrado convite en el que Cristo es comido». Y ahora pone tres frasecitas: «Recolitur memoria passionis eius», «Se recuerda la memoria de su pasión», es el signo rememorativo, el pasado, se recuerda, recolitur, la memoria de su pasión. Segunda frase: «Mens impletur gracia», el alma rebosa de gracia, el alma se llena de gracia, es el signo demostrativo, el presente, la gracia propia del sacramento. «El future glorie nobis pignus datur», y se nos da una prenda, pignus, una prenda, future glorie, de la gloria futura. Es el signo profético, el futuro. Nada más. Bien, a continuación me voy a permitir dar lectura a la relatoría de esta primera conferencia expuesta por el Reverendo Padre Alfredo Sáenz, cuyo título es «El sacramento de la Eucaristía». Según Santo Tomás, la Eucaristía tiene tres miradas: el pasado, el presente y el futuro. Al pasado, ante todo, ya que conmemora la pasión de Cristo y por eso se llama sacrificio. Otra significación adquiere respecto al presente, y por esto se llama comunión, ya que realiza actualmente la unión con Cristo y a través de Él con los miembros de su cuerpo. Finalmente, una mirada al futuro, ya que anticipa el cielo, y por ello recibe el nombre de viático. La Eucaristía como sacrificio. La Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz hecho presente, aunque de manera incruenta. No es otro sacrificio, sino el mismo, que se nos hace contemporáneo. Por ello escribe San Juan Crisóstomo: así como Cristo, que se ofrece en muchas partes de la tierra, es un solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también es uno el sacrificio. Este primer aspecto de la misa tiene consecuencias en la vida extralitúrgica. Todo lo que en nuestra vida es doloroso y penoso, las enfermedades, los problemas familiares, etc., deben ser unidos al sacrificio de la misa. Es lo que falta a la pasión de Cristo. De esa manera podemos eucaristizar nuestros padecimientos confiriéndoles un sentido apostólico y redentor. Número 2. La Eucaristía como comunión. La frase del Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él, señala este segundo aspecto de la misa, esta mutua inesión, gracias al carácter unitivo de la misa. Cristo y el que lo comulga se unen de manera íntima. Según San Agustín, en la Eucaristía se produce una doble comunión. Por una parte, Cristo penetra en mí, pero por otra, yo entro en su interior, me entraño en él. Yo en ellos y ellos en mí, dijo el Señor en su última cena. Yo lo comulgo y él me comulga. De allí el carácter nupcial que varios padres creen encontrar en la Eucaristía. Dos se hacen una carne. Como al comulgar a Cristo nos entrañamos en él, este sacramento es fuente de unión con el cuerpo místico de Cristo y por ende fuente de caridad con el prójimo. Amaos como yo os he amado, nos dejó dicho el Señor. La Eucaristía como viático. Se le llama viático en el sentido del alimento al que recurre el que está en camino. Por eso su mejor figura es el maná, que fortaleció a los miembros del pueblo elegido en su caminar por el desierto. Así la Eucaristía es el alimento del peregrino a la patria celestial. Más aún, en cierto modo, nos adelanta el cielo, la unión definitiva con Dios. Implicará siempre una invitación a no vivir en la inmanencia, como vive la mayor parte de los hombres de nuestro tiempo, sino a levantar los ojos a nuestra patria celestial. Levantemos el corazón, sum sum corda, dice el sacerdote en el prefacio de la misa. Así que pues agradecemos al padre Alfredo Sáenz por su brillante disertación. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al reverendo padre Alfredo Sáenz por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Sagrada Eucaristía y Virgen María, celebrado del 8 al 10 de octubre del 2004, Guadalajara, Jalisco, Ciencia y Libertad, firman el licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector, y el señor Omar Garibo Cárdenas, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Muchísimas gracias, padre, por su participación. Thank you.